Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas. Y en todo el país. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Hablar de una segunda ola de COVID-19 en América Latina es prematuro porque en la región sigue habiendo un alto número de contagios, dijo la Organización Panamericana de la Salud, que pidió no relajar las medidas de control hasta que haya una vacuna. Europa ha superado esta semana las Américas en número de contagios después de que se suavizaran algunas restricciones y del mayor número de desplazamientos durante el verano. Sin embargo, en la región sigue habiendo más de 100.000 casos diarios y este martes se reportaron más de 1.700 muertos. Carice, tienes la directora de la organización. Testing, treating and isolating cases. Las pruebas, el tratamiento y el aislamiento de casos, así como el rastreo de contactos, son parte de una buena estrategia de vigilancia y muy pocos países lo están haciendo bien en nuestra región. La OPS también informó de que las pruebas rápidas de antígenos y las máquinas lectoras destinadas a Venezuela ya han llegado al país y este miércoles comenzarán a distribuirse en 27 hospitales de 24 estados. Además, el gobierno ha solicitado ser parte del mecanismo COVAX para la distribución de las vacunas y se está estudiando cómo flexibilizar el pago anticipado que el país tiene que realizar para recibirlas. Esto representa alrededor de 18 millones de dólares para Venezuela y en las condiciones que todos sabemos no es un mecanismo que ellos puedan usar en este momento. Cambiamos de asunto. Expertos de la ONU en Derechos Humanos han lamentado la decisión del gobierno de Ecuador de vetar el nuevo Código Orgánico de Salud, que habría supuesto una mejora en la atención médica de mujeres y niñas, así como de personas LGBTI. Para los relatores, el veto del Ejecutivo es decepcionante y supone una oportunidad perdida para mejorar la legislación general sobre el derecho a la salud y avanzar en la igualdad de género. Los expertos aseguran que las lagunas en la legislación actual llevan a menudo a que los centros de salud nieguen procedimientos confidenciales cuando una mujer o niña necesita recurrir a un aborto o anticoncepción de emergencia. Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, frecuentemente como resultado de la violencia de género, y el aborto es ilegal excepto en circunstancias muy limitadas. Podría haber hasta 250 mujeres en prisión por haber solicitado un aborto o por haber interrumpido voluntariamente un embarazo. Hablamos ahora sobre Brasil, porque un experto de la ONU criticó la intimidación que sufren los abogados que defienden al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y han pedido al país que se asegure de que sus tribunales actúan con imparcialidad. Me alarma una aparente estrategia de ciertos fiscales y jueces para intimidar a los abogados por hacer su trabajo, particularmente cuando defienden a políticos, dijo Diego García Sayán, el relator especial sobre la independencia de jueces y abogados. Roberto Teixeira y Cristiano Zanin defienden al expresidente por su conexión con una investigación de corrupción conocida como el caso Autolavado. El relator de la ONU recordó a Brasil que es imperativo que los jueces sean imparciales y señaló las supuestas conexiones del juez Marcelo Bretas, que ordenó registrar los domicilios de los abogados, con autoridades políticas, incluido el presidente Jair Bolsonaro. Y la ONU ha lanzado la campaña Haz una pausa, que llama a pararse un momento a pensar y comprobar antes de compartir informaciones en redes sociales. Durante la pandemia del COVID-19, las informaciones falsas pueden ser mortales. Façam uma pausa y ayuden a combater la desinformación. Durante la pandemia de COVID-19, la información incorrecta puede ser mortal. Haz una pausa y ayuda a frenar la difusión de desinformación, dice Antonio Guterres en un mensaje en su cuenta de Twitter. La nueva campaña forma parte de la iniciativa Verified, verificado, que desde mayo pasado disemina mensajes de salud accesibles y respaldados por la ciencia. La Organización Panamericana de la Salud recomendó evitar los viajes en avión a menos que sean esenciales y hacer turismo nacional para reducir el riesgo de contagiarse de COVID-19. El epidemiólogo líder de la OPS, el doctor Marcos Espinal, explicó que a la hora de salir de vacaciones es necesario mantener las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y evitar las multitudes. Los aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales y principalmente los viajes largos, porque son lugares cerrados. Se puede viajar, pero tomando precauciones. Pero si podemos hacer turismo doméstico, mucho mejor todavía, porque podemos irnos por tierra a la playa, o al campo o a las montañas. El experto agregó que también deben evitarse los restaurantes cerrados, donde el riesgo es más alto que en aquellos que tienen terrazas o patios al aire libre. Y evitar las aglomeraciones. Por ejemplo, si se va a la playa, ir a un lugar bastante, un poco más aislado para disfrutar de la playa, pero tener en cuenta que el riesgo siempre existe si nos estamos con aglomeración de muchas personas. También considerar un poco la posposición de las vacaciones si es necesario. Por su parte, el doctor Ciro Ugarte recordó a los países que están exigiendo pruebas de diagnóstico negativo de COVID-19 antes de iniciar el viaje, que ese resultado solo se aplica en el momento en que se tomó la muestra, que algunas veces son varios días antes. De tal manera que es un falso sentido de seguridad, solo para reforzar que las medidas de detección de casos y todas las demás que he mencionado anteriormente tienen que estar implementadas en todo momento. Ugarte recalcó que los riesgos de propagación del COVID-19 a través de viajes internos o internacionales no pueden ser eliminados, por lo que aquellos países de la región que decidan reanudar los viajes deben estar conscientes de tal riesgo y tomar todas las medidas necesarias para proteger a su población. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización Mundial de la Salud anunció que dos de los tratamientos que se estudiaban contra el COVID-19, el remdesivir y el interferón, tienen poco o ningún efecto en prevenir muertes o reducir tiempo de hospitalización en pacientes con enfermedad grave. Así lo demostraron los resultados del ensayo de la Solidaridad, coordinado por la OMS, el mayor estudio del mundo sobre tratamientos que involucra a 13.000 pacientes en 500 hospitales de 30 países. En solo 6 meses, el ensayo aleatorio generó pruebas concluyentes del limitado o inexistente efecto de regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e interferón durante 28 días o el curso hospitalario de pacientes graves. En junio se había retirado la hidroxicloroquina del estudio y en julio se anunció que no se reclutarían más pacientes para recibir lopinavir y ritonavir. Escuchamos al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. The Solidarity trial is still recruiting. El ensayo de la Solidaridad todavía está enlistando a 2.000 pacientes cada mes y evaluará otros tratamientos, incluyendo los anticuerpos monoclonales y nuevos antivirales. Por el momento, el corticosteroide dexametasona es el único tratamiento que se ha mostrado efectivo para pacientes con enfermedad grave de COVID-19. El estudio analizó los efectos de los mencionados tratamientos en la mortalidad general, el inicio de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria en pacientes internados. Otros usos de los fármacos, por ejemplo, en el tratamiento de pacientes en la comunidad o para la prevención, deberían examinarse mediante diferentes ensayos, explicó la OMS. Los resultados, que ahora están siendo revisados por pares, serán publicados en una de las revistas médicas más reconocidas, anunció el director general. Tedros agregó que todavía hay muchos otros estudios en curso de terapias identificadas a través de la llamada hoja de ruta de investigación y desarrollo del COVID-19. La OMS sigue totalmente comprometida con acelerar el desarrollo de vacunas, diagnósticos y terapias para COVID-19 y con asegurar su distribución equitativa. La científica jefe de la OMS, la doctora Soumya Swaminathan, aclaró que la semana pasada también se publicaron los resultados del ensayo clínico de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, mucho más pequeño que el coordinado por la OMS, pero que también demostró que no había un beneficio significativo del remdesivir para reducir la mortalidad. Lo que sí encontraron es que en un subgrupo de pacientes que no estaban recibiendo oxígeno, el remdesivir puede potencialmente tener un beneficio. Pero es muy difícil de comparar estos números con nuestro ensayo, ya que la muestra de pacientes es muchísimo más pequeña que la nuestra. Al ser preguntado sobre cuáles deben ser los pasos a seguir por los hospitales tras los resultados del ensayo, la experta de la OMS explicó que su equipo de recomendaciones sobre medicamentos considerará todas las pruebas de un tratamiento particular y luego analizará todos los datos para generar recomendaciones específicas sobre cómo utilizarlo o si utilizarlo. What are the side effects? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué dosis debe utilizarse? ¿En qué momento del tratamiento de los pacientes, etcétera? El grupo experto para el desarrollo de recomendaciones designado por la OMS, como ustedes ya saben, que ha emitido una guía sobre los corticosteroides, ahora mirarán a todos estos medicamentos y en un par de semanas emitirán un trabajo nuevo. Esto será lo que utilicen los médicos y trabajadores de salud alrededor del mundo. Pero también hay que decir que los países harán sus recomendaciones de manera nacional. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, Informe Climático. En Mar del Plata hoy se espera una temperatura máxima de 14 grados con cielo nublado. Mañana viernes, nublado con 17 grados de máxima y 13 de mínima. El sábado nublado con 18 de máxima y 14 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 17 grados la máxima, 13 la mínima. El lunes ligeramente nublado, 17 grados la máxima, 11 la mínima. Y el martes despejado con 18 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. En La Plata, la temperatura máxima hoy será de 17 grados, con cielo cubierto y con algunas precipitaciones. Mañana viernes, nublado con 22 grados de máxima y 16 de mínima. El sábado, nublado con 23 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. El domingo estará nublado también con algunas precipitaciones, 25 grados la máxima, 16 la mínima. El lunes parcialmente nublado, 20 grados la máxima y 11 grados la mínima. El martes despejado, con 23 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Dejamos La Plata, vamos a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy será de 28 grados con cielo algo nublado. Mañana viernes estará ligeramente nublado con 33 grados de máxima y 16 de mínima. El día sábado ligeramente nublado también con 35 grados de máxima, 18 grados la mínima. El domingo estará algo nublado con 24 grados de máxima y 16 de mínima. El día lunes el cielo estará despejado con 27 grados de máxima y 15 de mínima. El martes despejado con 31 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la máxima hoy ascenderá a 20 grados, cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana viernes nublado, 24 grados la máxima, 18 grados la mínima. El sábado peor, nublado con algunas precipitaciones, 29 grados la máxima, 19 grados la mínima. El domingo nublado con más lluvias todavía, 23 grados la máxima, 17 grados la mínima. El día lunes estará ligeramente nublado con 23 grados de máxima y 13 de mínima. Y el martes, ahí sí, despejado con 27 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Seguimos ahora con el tiempo en Salta. La máxima hoy allí será de 25 grados con cielo nublado. Mañana viernes nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 17 la mínima. El sábado estará algo nublado con 32 grados de máxima, 17 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 35 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes algo nublado, 23 grados de máxima, 13 grados la mínima. Y el martes estará despejado con 26 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Neuquén. Allí la máxima hoy se elevará a 26 grados con cielo despejado. Mañana viernes, parcialmente nublado, 31 grados la máxima, 16 la mínima. El sábado, ligeramente nublado, 28 grados la máxima, 16 la mínima. El domingo, despejado, con 21 grados de máxima y 11 de mínima. El lunes, parcialmente nublado, 25 grados la máxima, 12 la mínima. Y el martes estará nublado, con 24 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí, en Córdoba, la máxima ascenderá hoy a 17 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana viernes, nublado con lluvias, 23 grados de máxima, 16 grados de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 28 grados la máxima, 19 la mínima. El domingo, nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 18 grados la mínima. El día lunes, despejado, 25 grados la máxima, 14 la mínima, y el martes ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. De Córdoba vamos a Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 21 grados con cielo nublado. Mañana viernes algo nublado, 27 grados la máxima, 13 la mínima. El sábado nublado con 29 grados de máxima, 17 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 20 grados de máxima, 11 grados la mínima. El lunes despejado, 24 grados la máxima, 11 la mínima. Y el martes parcialmente nublado, 27 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 23 grados y el cielo estará parcialmente nublado. Mañana viernes, algo nublado, 28 grados la máxima, 14 la mínima. El sábado, algo nublado, 29 grados de máxima, 17 de mínima. El domingo nublado, con 19 grados de máxima y 14 de mínima. El lunes despejado, 25 la máxima, 13 la mínima. Y el martes despejado, 30 grados la máxima, 14 grados la temperatura mínima. Y cerramos en Buenos Aires, justamente, el raid climático este que hacemos siempre. Y vemos que en Buenos Aires estará nublado hoy con 17 grados de máxima. También algunas precipitaciones. Mañana viernes nublado con 21 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado nublado con 22 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 17 la mínima. El lunes estará ligeramente nublado con 20 grados de máxima y 13 de mínima. Y el día martes estará despejado con 22 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.